estás mirando, yo no sé la causa. Sé lo que me estoy imaginando, te invito a la danza. Vení, vení, baila conmigo, así somos amigos. Vení, vení cerquita, carita con carita. Vení, vení, baila conmigo, así somos amigos. Vení, vení cerquita, carita con carita. Rancho que plancho, plancho y plancho. Soy la única que queda y encima me estás mirando. Vení, vení, baila conmigo, así somos amigos. Vení, vení cerquita, carita con carita. Vení, vení, baila conmigo, así somos amigos. Vení, vení cerquita, carita con carita. Cerquita, carita con carita.